Bueno, presentamos cuatro ejes principales para el deporte que esperemos que si es elegido presidente se puedan llevar a cabo. Son propuestas de carácter masivo para el deporte en Chile, infraestructura, en escuelas de fútbol, seguro para los deportistas y una superintendencia para Chile Deporte.